Yo soy Pedro Valente Maza Cruz. Soy campesino. Soy campesino. Estaba en mi trabajo como campesino, estaba trabajando, acarreando zacate con un burro, no me da vergüenza decirlo, porque soy campesino. Llegaron los federales allí, me agarraron, me patearon, me arrastraron, me hicieron lo que quisieron, me arrastraron últimamente ya que me dejaron tirado. Y así es que yo me dejaron tirado, pues, soy campesino, no me niego, no me da vergüenza decir lo que soy campesino, porque lo dice que soy campesino en mi vestir, en todo. Y así es que no miento de lo que me hicieron. Y así que yo estoy, pues tengo ese enojo de que yo no estaba en eso. Yo estaba trabajando en mi trabajo. Y allí fueron a pegarme, a hacerme, a patearme a todo. Y allí me dejaron tirado. Gracias.